Bueno, y les adelantábamos que nos íbamos al interior, nos vamos a la otra punta del país, nos vamos a Rivera, para hablar con los maestros, concretamente con Marcos Correa, de la Asociación de Maestros de Rivera, precisamente. Buen día, Marcos, ¿cómo están? Buen día, Ángeles, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Todos con la misma preocupación, ¿no? Y con lo mismo que tenemos, estas condiciones que tenemos en este momento para todo. Sí, bueno, contarles un poco a ustedes y a la ciudadanía que desde el primer momento la Asociación de Maestros de Rivera respaldó la propuesta de suspensión de clases. La hicimos junto a Demo Montevideo y otras filiales del país, algunos compañeros de Durazno, compañeros no docentes que salieron, algunos compañeros de Colonia. Desde todo el país empujamos algunas filiales para que la suspensión de clases fuera una realidad. En un momento donde nos decían que no se iban a suspender las clases, incluso alguna que otra autoridad dijo que mandaría a sus hijos a la escuela, y nosotros estábamos firme al pie del cañón planteando la suspensión de clases. Claro. Luego que se suspenden las clases, comienzan a implementarse el sistema de bandejas o viandas de alimentación por las escuelas. Nosotros desde un primer momento estuvimos acompañando en el departamento lo que ocurría, cómo se implementaba. El primer día fue terrible, caótico, porque le dieron a la Inspección Departamental de Escuelas 2 días para definir la logística y el día siguiente realizar el reparto comida, contratar la empresa. Entonces fue todo a los compañeros inspectores, maestros inspectores, que tenemos muchos compañeros maestros inspectores afiliados al sindicato. Fue todo un tema, una exigencia. Entonces el primer día fue caótico. Luego se empezó a estabilizar y después hubieron algunos otros inconvenientes con respecto a la comida, a su calidad. Hubo cuestionamiento incluso de parte de los propios receptores de la comida. Nosotros lo que planteamos en ese momento fue, analizando la situación, que se sustituyera el sistema de entrega de viandas o bandejas por canastas familiares. Y esto lo hicimos público y tratamos de que en los medios del departamento se supiera, llegamos también a las autoridades con el planteo. En ese marco de alimentación escolar, en esta semana de turismo, por ejemplo, se están entregando por primera vez en la historia ticket a las familias o aumento en la asignación familiar de las familias para cubrir esta semana con alimentación. Creemos que esa es una de las alternativas que podría venir a sustituir el sistema de viandas, ya que se está implementando de esa manera, se podría hacer un pago, mandar una partida mensual a las familias para cubrir la alimentación o los tickets, para no exponer a la propia familia que se aglomera frente a las escuelas y a los funcionarios, por supuesto, a nuestros compañeros que están dando la cara y entregando las bandejas con muy pocos insumos sanitarios. En esa misma situación también surge cómo la escuela iría a llegar al hogar con respecto a la enseñanza. Entonces se implementa el trabajo virtual. Y esto quiero aclararlo públicamente, que no hay nada que nos obligue a hacerlo. Se lo hace por compromiso y por sentido común. Sí. La comunicación con la familia y la enseñanza a los niños. Como algo alternativo, ¿no? No decimos con esto que es mejor la enseñanza virtual que la presencial, pero en esta situación llegar a la familia como estamos llegando es algo increíble. Hay que felicitar a todos los maestros, a todos los profesores del país por el trabajo que están realizando. Estamos presentes y trabajando con los niños en una situación de cuarentena, lógicamente por el medio virtual, y en este momento lo defendemos ese trabajo, porque muchos me preguntan, ¿y se van a recuperar días de clase? ¿Cómo van a hacer? ¿Van a sacar las vacaciones? Yo no, a ver, los maestros, los profesores, los funcionarios no docentes están trabajando desde el primer día de la suspensión de clases. Acá no hay vacaciones, hay trabajo del colectivo docente en todo el país. lo hacen de diferente forma y tienen su autonomía y su libertad de cátedra para trabajar a través. Mire, yo me he sorprendido de la forma que los compañeros han llegado a las diferentes casas, como por WhatsApp, por YouTube, enviando por correo actividades, aparte de, lógicamente, la plataforma Ceibal, que quedó ya a disposición, ya siempre estuvo, pero en este momento se está utilizando más. Marcos, en esta situación que tenemos, vos dabas un panorama allí muy completo de lo que está sucediendo en este momento y del proceso que se ha hecho, pero hoy arrancábamos nosotros el programa con mucha preocupación por estas noticias que se están conociendo. Concretamente hoy se dice que el presidente de la República estaría anunciando el retorno de las clases en forma progresiva, dicen que sería a partir del lunes 20 de abril, o sea, no está anunciado todavía esto, pero se encamina a anunciar, dicen los medios que tienen contacto directo con el gobierno, que hasta que no lo anuncie el presidente no está vigente, pero que con pequeñas modificaciones podría estar presentándose hoy un plan de vuelta a clases, de reinicio de clases, progresivo, que empezaría precisamente por el área rural. ¿Cómo lo ven ustedes como maestros? Digo, como maestros en general, te pregunto después, por supuesto, como maestro de Rivera, y también yo no puedo olvidar que ahí en ese mismo hogar en el que vos estás, maestro de Rivera, hay una maestra rural de Rivera. Sí, entonces sí. Me imagino que esto se conversa y mucho, y con ella conversaremos en estos próximos días. Pero ¿cómo ven ustedes esto? ¿Cómo reciben la noticia de que pueden volver las clases a partir del 20 de abril? Nos levantamos hoy con esa noticia. Ya ayer de noche en algún medio había salido y hoy salió en algún que otro diario, en algún que otro periódico, y nosotros nos levantamos ya discutiendo ese tema en casa. Sí, sí. Para nosotros ya teníamos, la semana pasada, cuando el presidente dio su conferencia y planteó el no regreso a las clases o la suspensión indefinida de las clases presenciales, porque seguimos trabajando, insisto en eso, de las clases presenciales, él dijo también, el miércoles podrá, si corresponde, se verá la forma de atender a niños con determinadas características o de determinadas zonas. Ahí en ese momento quedó picando como que se podría llegar a algo o hacer algún planteo nuevo con respecto a esta suspensión indefinida. No hay nada oficial. No. Incluso los propios, el nuevo presidente del CODICEN, Robert Silva, lo escuché también hablar y decir que lo que querían era potenciar la educación virtual. En ningún momento habló de que se retomarían las clases. También Da Silveira, el presidente del MEC, no planteó nada claro, dijo que el presidente anunciaría algunas novedades, pero cuando el río suena es porque trae piedras, dicen siempre en la frase popular. Entonces nosotros nos preocupó mucho como maestro y entendiendo la realidad, esto sería, si se lo hace, si se lo lleva adelante, que esperemos que sea solamente algo de los medios para generar determinada situación, porque recordamos que muchos medios de comunicación muchas veces son contraproducentes en estas situaciones porque alteran a la gente, la dejan más nerviosa, y en el estado de cuarentena lo psicológico se juega mucho. Nosotros como maestro y también sindicalizado tenemos que tomar las cosas con mucha calma y esperar hoy a la noche, pero si esto se diera, entendiendo la realidad rural, por ejemplo, hablabas de mi señora trabaja en una escuela donde hay muchos niños en el medio rural, que empezar en el medio rural sería algo muy malo para la familia, porque se estaría exponiendo a la familia y cortando la cuarentena. Y recordar que las escuelas rurales, muchas están cercanas a las ciudades, y que los docentes viajan de la ciudad al campo, o que si empiezan en algunos departamentos, los docentes, no todos los que trabajan en un departamento son de ese departamento, tienen que trasladarse a ese departamento para trabajar. Por ejemplo, nosotros tenemos gente de Rivera que trabaja en Salto, gente de Salto que trabaja en Rivera, otros que trabajan en Tacuarembó, en diferentes departamentos. Y en Rivera tenemos casos ya de COVID-19, tenemos uno de los casos, uno de los más polémicos del país, porque se dieron determinados inconvenientes con él. Nosotros creemos que esto sería ilógico, irracional, y confiamos en el buen juicio de los que conducen el país. En este momento estamos en sus manos, pero ya le digo que como maestro sindicalizado sería, si ellos lo hicieran, el repudio inmediato, y desde acá me atrevo a decir que estaríamos dando amparo sindical para que los compañeros no vayan a las escuelas, por razones sanitarias, por el bien público, por la familia y por los trabajadores de la educación, y por los niños en primer lugar. Es algo ilógico, irracional, y creo que es de mucha irresponsabilidad de los medios estar dando fechas y posibles lugares donde se estarían reiniciando los cursos. No sabemos de dónde sacaron esa información. Escuché incluso hoy comentarios de periodistas que hablaban de por qué podría ser mejor que en el medio rural, porque como es más aislado. Y después los mismos periodistas decían, bueno, hay que ver la conectividad, porque si las empresas de ómnibus no están pasando, y qué pasa con los maestros que tienen que viajar. O sea, se abre todo el abanico, si vos hablas de retomar las clases en cualquiera de los lugares. Pero es lógico, y mire que hay lugares en el medio rural, y muchos. Ha llegado la internet al medio rural, que eso no hay que olvidar. Claro. Y que se han buscado alternativas para dejar las tareas en el medio rural, que han hecho, maestros han hecho eso. Nosotros no estamos de acuerdo que se expongan los compañeros, pero se ha realizado de esa forma. Empezarlo de modo presencial, sin los insumos básicos sanitarios, que ni para entregar las viandas, Ángeles, tenemos los insumos básicos necesarios. No llegaron mascarillas del consejo, no llegaron nunca. Tenemos los alcohol en gel que ya estaban destinados del año pasado. No hay mascarillas, los compañeros directores comprando mascarillas para sus funcionarios, recibir las colas de gente esperando la alimentación. Nosotros creemos que sería muy, muy irresponsable por parte del gobierno, y desde ya decimos que confiamos en su buen juicio y en un criterio sano, saludable, porque no sería conveniente retomar las clases en este momento. También tenemos, con esa situación aparejada, quisiera contarles, Ángeles, que nosotros tenemos muchos maestros desempleados en el departamento. A ver, ¿cómo es eso? Sí, que tenemos alrededor de 200 compañeros desempleados. En magisterio se reciben en Rivera, el año pasado, por ejemplo, se recibieron 65 maestros. Los maestros del departamento trabajan en otros departamentos, trabajan en Montevideo, algunos, otros realizan suplencias por el día, por circular 662 del 2005, y de esa manera logran subsistir. Nosotros estamos trabajando muy fuerte con ellos y trabajando con las autoridades, haciendo planteo a las autoridades para ver si logramos un apoyo por parte del Estado a esos compañeros que se rebuscan con suplencias por el día, que con suplencias cortas, y en este momento no hay cargos disponibles. Si bien se abrieron elecciones de cargo para aquellos maestros que estaban de licencia por más de 3 meses, en nuestro departamento no hay cargos. Esos compañeros que cubren esos cargos dan clases virtuales, supliendo al maestro que no está en su cargo. No se trasladan, por ejemplo, han elegido Montevideo, los compañeros en las últimas elecciones de cargo, 4 compañeros eligieron Montevideo. Desde Rivera, el director le pasa los contactos y ellos se comunican con las familias de Montevideo y mandan actividades. Pero tenemos un montón de compañeros que están sin nada, desempleados. Entonces nosotros estamos buscando que el Estado les brinde algún amparo. Hemos pensado en ticket de alimentación, algún subsidio, y en eso estamos, en esa negociación estamos. La Asociación de Maestros de Rivera, por ellos, ha realizado canastas solidarias con la plata de los afiliados, buscando ayudar a esos compañeros y también colaboración de los maestros, de los funcionarios no docentes. En este momento se están haciendo canastas por parte de algunos compañeros para cubrir a los compañeros no docentes también, que están en una situación económica difícil. Y estamos trabajando en ese sentido también en esta situación, y es bueno que la ciudadanía sepa que estamos tratando de ayudar a nuestros compañeros desde el sindicato. Otra cosa que nos preocupa también en esta situación es el anuncio, porque se hizo como medida por parte del gobierno, la postergación de los préstamos que tenían muchos compañeros, funcionarios públicos, en el Banco República, que se postergaban por 3 meses el pago de esos préstamos. Sí. Pero en la realidad no es así. ¿Por qué? Esto hay que decirlo, y creo que si no se cambia la modalidad, también hay que denunciarlo. ¿Por qué? Porque se les plantea de como medida gubernamental, capaz lo escuchaste, Ángeles, y lo escuchó la ciudadanía por la televisión, que se iría a postergar el pago de los préstamos por 3 meses a aquellos que tuvieran préstamos por el Banco República. Y lo que ocurrió no fue eso. Lo que ocurre es, y sin intereses, sí, se postergan, pero con intereses. Esos 90 días generan intereses igual que si se sumaran más cuotas. Lo que ocurre ahí es que se genera una renovación de los préstamos que generan intereses. No es una postergación. Entonces estuvimos comunicándonos con compañeros de EBU, Montevideo, con compañeros de EBU Rivera. Sí. Y a EBU ya está advirtiendo a los funcionarios públicos de todo el país de esta situación. Nosotros también le hemos planteado a las autoridades, aún sin respuestas, porque nos preocupa la situación económica también de aquellos maestros que, si bien reciben un sueldo, no enfrenta esta situación, y por diferentes problemáticas de su hogar o de su familia, necesitan un respaldo económico, y a esos compañeros no se los está beneficiando, se los está, digamos, entre comillas, engañando, porque lo que está ocurriendo no es que se les postergue el pago de la cuota, sino que puedan renovar el préstamo y de esa manera generen intereses. Es algo también que estamos planteando, y creo que en esta situación, y hoy, que es un día oportuno, que va a hablar el presidente, esto se pudiera aclarar. Claro, claro que sí. Por supuesto que todos vamos a esperar a ver qué se anuncia esta noche, ¿no? Y después tendremos que recoger la opinión de, en este caso, de ustedes. Pero también quería dejar puesto allí para la consideración, así como todo es de emergencia ahora, ¿no? Entonces, cómo se come, cómo se vive todos los días, cómo se trabaja, todo está puesto en un marco especial por ser de emergencia. Pero muchos tenemos el temor de que se esté haciendo una prueba también para después aprovechar y dejar determinadas cosas como fijas. El otro día escuché a alguien muy experto en los temas virtuales diciendo que la gente ahora se va a dar cuenta que al estar las tiendas cerradas puede comprar por internet, que es muy fácil y que además no le sale más caro, y entonces después va a seguir comprando así. Y uno piensa en todas las empleadas de las tiendas, dónde van a trabajar, ¿no? Lo mismo con el tema del teletrabajo a nivel de la educación, que es un tema que está puesto en las reformas, me consta además por gente cercana que tengo, en otros países, donde este es uno de los ejes, que se enseñe, que haya clases virtuales, no todas, pero varias cosas que se hagan en forma virtual. Y bueno, y los maestros siempre han reclamado el papel del maestro, ¿no? ¿Por qué la clase tiene que ser presencial? ¿Qué es lo que le permite a un maestro y a un alumno ser parte de un acto educativo en persona? Digo, porque uno entiende y comparte 100% lo que ustedes plantean de que ahora, en estas condiciones, que no tienen ni un tapaboca para repartir la comida, no se puede jugar con la vida ni de los maestros ni de los alumnos. Claro. Pero que la enseñanza virtual después tiene que quedar para una emergencia o para una situación donde es imposible la clase claro. presencial. Le explico, ya nosotros, Ángeles, anteriormente trabajábamos con las plataformas virtuales y con determinados trabajos por la virtualidad. Sí. Pero lo presencial es insustituible. Eso lo queremos reafirmar y recalcar. Pero eso por estudios científicos que plantean que la presencia del docente y la figura humana es irreemplazable en la educación principalmente, porque en ese momento es donde se transfieren determinadas razones psicológicas al niño, donde se muestra el ejemplo, donde se puede compartir con el niño determinados sentimientos y afectos imposibles de transmitir a través de un medio virtual. Claro. Esta es una situación de emergencia. Nosotros la defendemos el trabajo virtual en este momento de emergencia. Sí. Pero, lógicamente, que la clase presencial es irreemplazable, insustituible y que el maestro en una clase con sus niños es lo más bello que puede existir. Es un acto de amor, como dijera Paulo Freire, sí. ese momento de intercambio y de relación que tienen los docentes con sus alumnos. Y eso no va a cambiar nunca. Nosotros lo que no entendemos que se piense en esto de la prueba, ha ocurrido en Estados Unidos que se ha querido reemplazar, pero no ha funcionado el reemplazo de la educación presencial por la virtual. Esta Bien. Cotidianidad es importante estar ahí, estar sí. con el niño, y el intercambio afectivo y enseña muchísimo y es importantísimo para la formación del ciudadano, para la formación del sujeto integral, la presencia del maestro como de los profesores, como de los talleristas, como de los auxiliares de servicio, porque también se ha planteado que podía ser una prueba esto de las bandejas para sustituir el comedor escolar, que lo conocemos con sus funcionarios trabajando, con sus funcionarios limpiando, y no, es imposible, eso no puede terminar porque destruiría, acabaría con el espíritu de la escuela pública uruguaya, que ha forjado grandes seres humanos y hoy somos uno de los mejores países en educación, con todas las críticas y con todas las crisis que nos tiran arriba, porque hay que recordar que si hay crisis nos están culpando a nosotros de estar educando mal, y eso no es cierto. Los docentes en este país dan lo mejor por sus alumnos, eso hay que dejarlo bien claro. Los docentes en este país de larga trayectoria pedagógica aportan y seguirán aportando mucho para un país democrático y sano como el que tenemos nosotros en este momento. Yo creo que uno de los países que en materia educativa mejor se desenvuelve, y eso se observa con respecto a la región. Eso se observa cuando vemos hoy al presidente, a sus ministros, a la oposición, hacer planteo, aunque muchas veces no nos recuerden, no nos mencionen en las conferencias, no digan de la importancia que tienen los docentes de su país, estamos en ellos, cuando hablan, cuando leen, cuando escriben y cuando se expresan. Sin maestros no estarían a donde están. Marcos, te agradecemos mucho. Decirle a la maestra rural que se apronte, mandarle un sí. beso allí a Yamila, y estaremos conversando con ella. Sin duda aprovecharemos para consultar sobre todo esto que veremos que se anuncia en el día de hoy, ¿no? Sí, veremos. Estamos atentos. Eso le muy hemos bien. Escrito a los compañeros hoy de mañana. Estamos atentos y a la expectativa. Un abrazo grande, Marcos. Un beso grande, Ángeles, para ti. Muchísimas gracias por llamar y por querer escuchar la voz del norte del país, del interior profundo. Cómo no. Acá está escribiendo una maestra también preocupada, mandándonos los artículos de prensa de los que hablabas vos también, ¿no? Conversaremos sí. de esto después. Gracias y un abrazo, un saludo para la familia. Gracias, Ángeles. Un beso grande chau, para ti y para todos. Saludos a la ciudadanía. Igualmente.